de mí ya tantas veces. He llorado por ti ya tantas noches. He mojado mi almohada con tantas lágrimas. He cerrado mis puños con tanta rabia. Te he rogado mil veces, te he suplicado. Has llenado mi vida de sufrimientos. Y me sigues hiriendo y te sigues gozando de verme que a tu antojo me puedes tener. Ya se acabó, se terminó. Tú no tienes derecho a destrozar mi vida. Ya se acabó, se terminó. Ya no escucho promesas ni palabras vacías. Ya no quiero miradas que después serán frías. Ya yo no quiero nada. Te he rogado mil veces, te he suplicado. Has llenado mi vida de sufrimientos. Y me sigues hiriendo y te sigues gozando de ver que a tu antojo me puedes tener. Pero ya estoy cansado, has matado mi amor. He encontrado el valor de gritarte a la cara. Ya se acabó, se terminó. Tú no tienes derecho.